Bueno, en parte es lo que intentamos evitar siempre en la radio, que esto siempre sea igual, ¿eh? Porque claro, nos gusta que sea completamente distinto todos los días, a pesar de los pesares y a pesar que de vez en cuando la telefonía móvil, bueno, pues nos juega una mala pasada. Por ejemplo, sin irnos más lejos, la de esta tarde de viernes. Llevamos como 3/4 de hora, de verdad, llamando al mismo teléfono y lamentándolo mucho. Bueno, pues no sabemos qué es lo que sucede. Ya saben que hace muy poquito, bueno, pues los amigos que gastan iPhone, esto de no tener cobertura siempre juega alguna que otra mala pasada, y los que no tenemos iPhone también, ¿eh? O sea, no hace falta que tengas iPhone para que en un momento dado intentes hablar con alguien, porque es que estábamos intentando hablar con José Luis Prieto, que es el coordinador del Servicio Municipal de Vigilancia de Playas. No sabemos si al final terminaremos el programa de hoy y tendremos la oportunidad de preguntarle, bueno, pues por el estado del litoral y sobre todo por el estado de la mar. Más que nada, bueno, pues mirando y cruzando los dedos para que no haya ningún tipo de problema y puedan embarcarse las dos imágenes, tanto en Almerimar como en Valerma. Recordamos que hoy es el 16 de julio, es el Día del Carmen. Desde aquí de nuevo, felicidades a todas las Cármenes. Y con José Luis Prieto no hemos podido hablar, pero sí que vamos a hablar con alguien que hacía tiempo que no nos visitaba. Últimamente lo hace mucho por la mañana o por teléfono, pero en persona llevamos tiempo sin tener la oportunidad de hablar con Alberto Cabeo, a quien le damos la bienvenida. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Francisco Farmiola. Alberto Cabeo, pintor, como siempre empezamos así, vamos a seguir ya con la dirección de la casa. Bueno, tan solo decir que Alberto, yo creo que todo el mundo lo sabe ya, pero para quien no lo sepa, bueno, pues que es miembro de la asociación Murgis. Una asociación, Alberto, que está imparable. Mira, no nos vamos a ir muy lejos en el tiempo. Por ejemplo, en mayo tuvisteis la oportunidad de conocer, bueno, pues ese otro mundo que es el mundo del submarinismo, ¿no? Tuvisteis ese bautizo de buceo con los amigos de Aquatur, con el club de buceo Aquatur. Y a pesar de que no es el tema que nos trae hoy, lo que sí vamos a ir recopilando todo lo que habéis hecho. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la verdad, como tú dices, la asociación está imparable, está haciendo muchas cosas y la experiencia fue inolvidable. Yo estoy deseando repetir. Bueno, pues dentro de poco estará por aquí Alberto Cabello para decirnos, vamos a hacer la segunda de las inmersiones, ¿eh? La primera fue en piscina, si no me equivoco, ¿no? Sí, fue la piscina municipal de Vícar y fue una experiencia muy grata en la que yo también participé. Y la verdad que me gustaría repetirlo porque la sensación de libertad que tienes debajo del agua es inolvidable. Yo estoy deseando repetir, de hecho hace poco estuve en Aquatur y me dijeron que iba a repetir esta actividad si podía ser en octubre. En octubre ya en la playa es más complicado, ¿eh? Por más que nada, porque en octubre esto en la playa tiene que estar el agüita como para meterse dentro del agua, vamos. Pues lo curioso es que cuando estuve allí me estuvieron comentando que para las personas que lo habían hecho en piscina iba a ser en mar abierto. Ah, bueno, claro, con trajes ya de neopreno, mira qué bien. Exactamente. ¿Eh? Lo habéis probado todo. Oye, Alberto, ¿es cierto que cuando uno se sumerge, cuando ya no estás en tu medio natural, que es la tierra, el nuestro, de repente estás en otro medio completamente distinto, es verdad que te aíslas por completo, que se te olvidan todas esas penas de día, por ejemplo, por decirlo o denominarlo de alguna manera? ¿Te olvidas de lo cotidiano del día a día? Pues la verdad es que te relaja un montón y te se olvida todo. Yo al principio estaba muy nervioso porque el agua y yo no somos muy compatibles, ya sabes que soy ahogable. Pero luego debajo del agua pues se detuvo el tiempo y muy bien. Bueno, tampoco tenés mucho problema, ¿no? Con ese jacket que en un momento dado, el chaleco que se puede hinchar, o sea, que uno sale a flote, o sea, tampoco es, ¿no? Sí, que tampoco fueron muchos metros, una piscina con mucho 4 metros de profundidad, y si tienes cualquier problema, o sales con el traje o el monitor que está a tu lado en todo momento te ayuda para lo que sea. Claro, terminasteis ese bautizo de buceo, ese primer contacto con otro medio, en este caso con el medio acuático, y dijisteis, bueno, pues mira, ya que estamos en pleno mes de mayo, vamos a ir fomentando el deporte, vamos a ir fomentando sobre todo lo saludable. Y para ello, desde el 31 de mayo al 4 de junio, estuvisteis llevando a cabo otra actividad desde la asociación Murgis, que fue la Semana Saludable, ¿no? Sí, fue una actividad que organizó el Centro Sanitario de Ejido Norte, en la que se reunieron todas las asociaciones relacionadas con el mundo de la salud y pusieron un stand cada asociación para darse a conocer. Aparte de esto, el jueves, el día el día 3 de junio la asociación hizo una jornada de cómo atender a personas dependientes para las personas que quieran ser cuidadoras no se hagan daño tanto a ellas como a la persona que cuida. Y el 4 de junio, que fue cuando terminó la Semana Saludable, hicimos la actividad por un millón de pasos, en el que miembros de todas las asociaciones salieron a andar, a hacer la ruta saludable para alcanzar el millón de pasos, que terminó con una comida de convivencia en el pabellón municipal deportivo del Ejido, donde se reunieron todas las personas. Porque se llegó a esa cifra, ¿eh? Sí, se llegó a la cifra del millón de pasos y después de eso, ya te digo, se reunieron todas las personas y disfrutaron de una comidita, una buena comida. Y la verdad que disfrutamos mucho y nos pasamos muy bien. Bueno, pues sobre todo vida muy saludable, ¿no? Sí, vida muy saludable. Primero andar y luego una buena dieta mediterránea. Además con productos de la tierra, que de esto de buenos productos para tener una vida saludable, aquí en esta bendita tierra, en el Ejido, en la comarca de Poniente, los agricultores saben de ello y además bastante. Por cierto, lo último ha sido el convenio que ha firmado la Asociación Murgis con la clínicas Vitalden. Sí, bueno, este es un objetivo que tenía la asociación, es prevenir la salud de tanto de nuestros socios como de nuestros trabajadores, y es un convenio que afecta a tanto a socios como a trabajadores, y la clínica Vitalden le va a hacer un descuento de entre el 10 y el 40% según el tratamiento que cada persona necesite. Y entre algunos servicios pues podemos encontrar técnicas de cepillado, radiografía, revisión anual, pero es que no solo afecta a los socios o a los trabajadores, también afecta a las familias de estos, pues también pueden acoger este servicio a su hijo. Y la verdad que es un convenio que está muy bien y que esperamos que todo el mundo que le haga falta acuda a la asociación y lo solicite, porque si no tuviéramos dentadura, ¿con qué comeríamos, Forni? Claro, esa dieta saludable de la que hemos estado hablando durante tanto tiempo, que están los amigos de Clínicas Vitalden, que los tienen, como tienen que estar, ¿eh? Saludables, sí que estamos hablando de que todo esto es saludable. De hecho, Alberto, hay actividades que ya habéis hecho y viendo la respuesta de público, viendo que hubo gente que se quedó con ganas de poder realizarlo, y es precisamente por la visita, porque está aquí nuestro, de vez en cuando viene a visitarnos, porque también ha estado con nosotros mucho tiempo, pero hoy vienes a contarnos que se va a llevar a cabo el segundo curso de manipulado de alimentos de alto riesgo, ¿no? Sí, se va a realizar el segundo curso de manipulado de alimentos porque el anterior se hizo el 18 de febrero y la verdad que ha tenido una gran acogida y muchos socios que no lo hicieron antes nos lo han solicitado porque, como ya sabes, aquí en nuestra tierra lo que más se trabaja en la agricultura, y si no tienes el curso de manipulador de alimentos no puedes trabajar ni en la agricultura ni en el mundo de la hostelería. Hay que manipular los productos alimenticios. Bueno, el primero de los cursos, como bien estamos contando, hubo gente que se quedó con ganas de hacerlo, para que ahora no se quede nadie con ganas de hacerlo. ¿Hay fecha máxima para inscribirte en el curso? Pues sí que hay fecha máxima. El último día que vamos a dejar para inscribirse en el curso, lo más seguro que sea hasta el martes de la semana que viene, porque ya tenemos muchas personas que están inscritas, tenemos ya un número de 30 personas que quieren hacer el curso. 30 personas que quieren hacer el curso y el número máximo, ¿hay un número máximo de personas que puedan realizar el curso? Por el contrario, todo aquel que quiera. Sí que va a haber, porque tampoco disponemos de un aula muy grande. De hecho, el aula que teníamos en nuestra asociación se nos ha quedado pequeña y hemos solicitado un aula en el Centro de Iniciativas Empresariales. Y como mucho unas 35 o 40 personas. O sea que si ya hay 30 apuntadas, a todos aquellos amigos que por H o por B no lo sepan, que se estén enterando hoy, les vamos a pedir que se den un poco de prisa, porque de hecho el plazo de inscripción finaliza el próximo martes, el martes de la semana que viene, si las matemáticas son exactas, 20 de julio, que es cuando finaliza el plazo de inscripción para este segundo curso de manipulado de alimentos de alto riesgo. Como bien ha dicho Alberto Cabeo, se va a llevar a cabo en el Centro de Iniciativas Empresariales. ¿Y la fecha? ¿Cuándo se va a realizar el curso? El curso se va a realizar el día 22 de julio. Va a tener una duración de 6 horas y se va a realizar de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Como ya te he dicho, se va a realizar en el Centro de Iniciativas Empresariales, que está en la Avenida Séneca, número 68 del Ejido. De todas formas, Forni, aunque haya un número máximo de plazas para cubrir, que está más que cubierto, si hay más gente que esté interesada en realizar este curso, se volverá a repetir, pero ya más seguro después de verano. O sea que estaríamos hablando ya del tercer curso de manipulado de alimentos de alto riesgo, ¿no? Si la gente lo solicita y está interesada, sí, estaríamos hablando de un tercer curso. Alberto, ¿qué materia es la que se toca en este tipo de cursos? Porque si no me equivoco, tú lo has realizado ya también, ¿no? Sí, yo realicé este curso y entre algunas materias podemos encontrar cuáles son los tipos de contaminación que afectan a los alimentos, como por ejemplo la contaminación cruzada, cómo debemos de prevenir este tipo de contaminación, pues como ya sabes, alimentos le puede afectar a una serie de virus y enfermedades que pueden ser perjudiciales para la salud de las personas. Y luego también el tema de la higiene, si tienes que utilizar guantes, si puedes utilizar una bayeta para limpiar la mesa, para utilizar los productos, si tienes que utilizar un cuchillo y no puedes utilizarlo para otro producto. Y la verdad que es un curso, ya te digo, muy interesante. Muy interesante e intenso, ¿no? Durante 6 horas la cantidad de nociones que se dan, ¿no? Que se imparten. Sí, pues son muchas cosas lo que va en 6 horas y que no es solo que vaya y haga el curso, porque después de que realices el curso a 6 horas, te hacen una pequeña prueba, que no es muy difícil, pero si no la pruebas no te dan el título. Que no se asuste nadie, ¿eh? Que como bien ha dicho Alberto Cabello, tan solo hay que estar, bueno, pues atentos, ¿eh? Sí, Atentos a lo que los tan solo hay que profesores y estar, profesoras están impartiendo, ¿no? tan solo hay que estar atento a lo que dice el monitor, que es una persona que viene especializada en este curso, que viene a través de la FAM, de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, que colabora con nosotros. Y una vez atendido lo que ha dicho, no hay ningún problema. De todas formas, en el caso de que alguna persona no supera la prueba, esta persona le da otra oportunidad para que se pueda preparar el temario y se vuelva a presentar. Bueno, pues recordamos que el curso se va a llevar a cabo el próximo 22 de julio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, un curso que va a tener una duración total de 6 horas. Pero no queda ahí la cosa, porque este verano también tenéis alma viajera y habéis dicho, bueno, ya que estamos con la crisis, ¿para qué irnos fuera cuando en Almería, en este caso Almería Capital, hay cosas que se tienen que ver y que están ahí y que no todo el mundo ha visto? Porque si no me equivoco, tenéis también preparado para dentro de un poco una salida cultural, en este caso al Museo Refugio De la Guerra Guerra Civil Civil de Almería. de la Guerra Civil de Almería. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa? Pues la verdad que este año en todos los medios y en todos los sitios le están dando mucha difusión a los refugios y hemos dicho, ¿por qué no podemos ir nosotros? Cuando yo me estuve informando y me han dicho que están adaptados y que cualquier persona puede ir a visitarlos. En principio va a ser una salida que se va a realizar el día 7 de agosto. Vamos a salir desde El Ejido a las 6 de la tarde. Pero antes de esto, como el año pasado cuando hicimos lo del acuario, vamos a realizar una pequeña merienda a las 5 de la tarde en la cafetería Arte. Esto está todo incluido en el precio que vamos, en el precio de la entrada para las personas que vayan a hacer esta actividad, porque los 5 euros, que es el precio que cuesta, vamos a incluir la merienda, el autobús y la entrada a los refugios. Esto no es un precio, es un superprecio. Por 5 euros, viaje de ida y vuelta hasta Almería, tenemos también merienda y aparte entramos a ver, en este caso, el Museo Refugio de la Guerra Civil de Almería, ¿no? Sí, por tan solo 5 euros merienda, el autobús y los refugios. La verdad que para estar en crisis está bastante bien. Yo creo que es un precio económico y que no, por mucho que te rasques el bolsillo, yo creo que nada más barato no lo vas a encontrar. Alberto, en este caso sucede como con este convenio que habéis firmado con Clínicas Vitaldent, que también se pueden, bueno, pues apuntar a esta excursión, a este viaje, a esta salida cultural, los familiares de los socios de la Asociación Murgis, ¿o no? Sí, de hecho yo había pensado llevarte a ti. Mira, mira, pues de todas maneras ya lo apunto, ¿eh? Porque entre otras cosas es que el 8 de agosto estoy de vacaciones. Quiere decir que tengo el día libre, ¿eh? O sea que no está mal, ¿eh? Una merendola por la tarde. El 7 de agosto. Ah, el 7, espera, que he apuntado aquí yo. Ha apuntado 8. ¿Por qué he apuntado yo 8? Bueno, he puesto 7 y 8, no sé por qué. Claro, esto porque no se va a llenar solamente un autobús, se van a llenar varios y, claro, y los amigos del museo van a decir, mira, en un día no podemos. O sea, que tienen que ser el 2. No, no cuela porque hay que pedir cita previa. Y por mí sí, por mí todos los autobuses que quieran ir, todo el mundo. Yo no tengo problema. Pero en este caso tan solo es un autobús el que se puede llenar para hacer esa salida cultural, ¿o no? Sí, va a ser un autobús adaptado. En principio tiene 30 plazas y 11 plazas adaptadas para sillas de ruedas. Así que esperemos que se llene, yo creo que sí, porque nuestros socios siempre nos están preguntando de cuándo vamos a hacer la excursión. Y la verdad que yo creo que va a ser muy interesante. Y digo que te puedo llevar a ti porque los socios pueden ir con su acompañante. Así que espero verte por allí. Bien, pues mira, nos daremos una vuelta por el Museo Refugio de la Guerra Civil de Almería. Dicen y cuentan que hombre y mujer precavido o precavida vale por dos. Y digo esto porque los amigos de la asociación Murgis ya están preparando, claro, lo voy a decir ahora y esto va a sonar como así, como muy lejano en el tiempo, ¿no? Muy, muy lejano, lejísimos, diría yo. Y es que ya estáis metidos de lleno con la lotería de Navidad también. Sí, ya hemos empezado este año con la lotería. Aún no tenemos el número, pero claro, como otro año nos ha pasado que no hemos calculado bien los décimos que nos hacían falta y no han faltado. Y para los socios, pues no había habido apenas décimos. Pero este año, gracias al servicio que contratamos, hará un año por ahí, el servicio mensario, pues cualquier actividad que hacemos o cualquier cosa de las que nos enteramos, podemos informar a los socios a través de SMS por teléfono móvil. Y así es mucho más rápido y ellos se enteran y para cualquier cosa pues estamos allí en la asociación. Bueno, estas nuevas tecnologías son auténticos aliados, ¿no? Pues la verdad que sí, porque no es lo mismo que te enteras a lo mejor de cualquier actividad que en 2 o 3 días tienes que saber la gente que va ahí y que tenga un plazo mínimo y no te da tiempo a hacer nada que enviar una carta por correo y que apenas se enteren. Bueno, yo digo que ya que estáis preparando el tema de la lotería de Navidad, la cantidad de números, en este caso más de los que habéis pedido habitualmente, precisamente para que no haya ningún socio que se quede sin su número, porque lo único que nos faltaría es que toque, que toque y que no esté repartido, que así como nos gusta. Nos matan. Yo supongo, Alberto, que también estaréis pensando ya cuál va a ser el sorteo de este año y estamos en pleno mes de julio, o sea que es que estamos hablando ya de cosas para Reyes, ¿no? En este caso, ¿no? Para Reyes, sí. Este año se va a realizar de nuevo el sorteo con los tickets de aparcamiento del Hospital de Poniente. Como siempre, agradecer a todas las personas que colaboran con la asociación, que gracias a ellos seguimos buscando empleo y creando nuevos servicios. Y la verdad que estamos pensando algo. Y este año creo que también vamos a cantar villancicos. También vais a cantar villancicos. Bueno, esperemos que no tarde tanto en salir, ¿eh? El afortunado o la afortunada como en la pasada edición, ¿no? Porque al final, que si pasaba la semana, que si era el número previo, el número que le seguía, el número premiado, y estuvimos aquí, bueno, pues levantando el teléfono yo no sé cuántas veces, todo el mundo preguntando precisamente por ese número, porque claro, es que era un regalito suculento, ¿no? Era un regalito apetecible. Pues sí, la verdad, no fuisteis los únicos que estuvisteis levantando el teléfono hasta bastante tiempo. Allí a la asociación nos llamaban cada 2 por 3. Es que ha salido ya el ganador. Ha salido, pero vamos a ver, señora o caballero, le estoy diciendo que el número es este. ¿Lo tiene usted? ¿Tiene el de antes o el de después? No, no. Pues bueno, vamos a ver. Otro año será, ¿eh? Si todo va. Dicen que la suerte no es para quien la busca, sino para quien para quien la encuentra. Sí, exactamente. Alberto, ¿cómo va? ¿Cómo va funcionando el taller de serigrafía? Pues el taller de serigrafía pues va funcionando bien, vamos haciendo trabajillos, aunque hemos notado la crisis, como en cualquier empresa. Y la verdad es que ahora también en vacaciones, los meses de julio y agosto son los peores, está la cosa para ella. Pero que, como ya dije en otra ocasión, cualquier persona que se quiera acercar a la asociación, que como, bueno, no sé si lo saben, pero ahora estamos en la calle Octavio Augusto número 23 del Ejido, El teléfono sigue siendo el mismo, 950-57-2332. Pues cualquier persona que quiera hacer, aunque sea solo una camiseta o dos, se puede pasar por la asociación, le damos presupuesto sin ningún coste alguno y ahí estamos para cualquier cosa que quieran. Pues como ya te dije, hacemos tarjetas de visita, rotulación, tarjetas de boda, regalos de boda, cualquier cosa. Claro, la pregunta correcta sería qué es lo que no hacéis, ¿no? Pues el lema de la sociedad. El lema de la asociación, como dice mi compañera Fina, a quien saludo desde aquí, es que lo que no tenemos lo encontramos o te lo buscamos. Lo que no tenemos lo encontramos o te lo buscamos. Sí, ese es el lema del taller de serigrafía de la asociación. Tiene que ser una camiseta grande, ¿eh? Para ponerlo. Bueno, hablando de camisetas grandes, nosotros tenemos experiencia con las camisetas grandes, ¿no? No sé de qué me habla. Pero además de verdad. Bueno, pues Alberto Cabello, que como siempre es un placer tenerte aquí en la radio. De todas formas, Forni, bueno, perdona que te corte. También me gustaría hacer un llamamiento para todas las personas que quieran inscribirse en la asociación. Simplemente tienen que acercarse a la asociación con su DNI y su certificado de minusvalía. Y con una cuota anual de 12 euros, pues se pueden hacer socios y disfrutar de todas las ventajas que tienen nuestros usuarios de la asociación por ser socios. Y también recordad que tenemos bolsa de empleo en la que, aunque últimamente esté la cosa paradilla, pero la verdad que este año no nos podemos quejar porque no han llegado muchas ofertas de empleo. Y si eso, pues hacemos el currículum y ayudamos a buscar trabajo. Y hay algo que yo quiero agregar a todo lo que ha dicho nuestro buen amigo Alberto Cabello, que es bueno, pues, uno de los miembros de la asociación Murgis, y es que, que no piense nadie que tan solo pueden apuntarse a la asociación personas con discapacidad. Cualquier persona que quiera, bueno, pues aportar, porque si no me equivoco, hay un socio solidario, ¿no? También. Esa figura no existe, ¿no? Sí, existe tanto el socio colaborador como el familiar del socio, que se pueden hacer socios de la asociación. No tienen todas las ventajas que tendría una persona discapacitada por tener su certificado de minusvalía, pero sí que pueden colaborar con la asociación y disfrutar de también algunas ventajas que tenemos, que tienen por ser socios. Bueno, pues de principio hablaremos después de que finalice este curso, el segundo curso de manipulado de alimentos de alto riesgo que han puesto en marcha, que van a poner en marcha los amigos de la Asociación Murgis, la Asociación Comarcal de Discapacitados Murgis, y estaremos muy pendientes primero a esa invitación y a esa salida cultural al Museo Refugio de la Guerra Civil en Almería, que se va a llevar a cabo el 7 de agosto, 7 de agosto, con merendola incluida a las 5 de la tarde en la cafetería Arte, ¿no? Y salida, sí, exactamente. A las 5 de la tarde sería la merienda en la cafetería Arte. Y salida a las Y 6. salida a las 6 de la tarde. Y el recorrido, más o menos, ¿sabéis qué puede durar ese recorrido por el Museo Refugio de la Guerra Civil en Almería? Sí, que lo sé. Me han dicho que más o menos 1 hora y media de recorrido. Son unos 4 kilómetros andando, Forni. Así que, aparte de que ver los refugios, que es una actividad cultural, también hacer ejercicio. Esto es para que lo de la merendola no tampoco Claro, se vaya acumulando, ¿no? sí, para que se vaya bajando por el camino. Bueno, pues Alberto Cabello, como siempre, un millón de gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias y que disfrutes de no solamente de todo lo que tenéis que hacer por delante, que son muchas cosas desde la Asociación Murgis, sino que también disfrutes de este tiempo de verano, ¿eh? En el veranillo, que está muy bien eso de trabajar mucho, pero también hay que sacar un poquito de tiempo para uno o para una, ¿no? Sabes que lo disfruto. ¿Sabes? Sí, además de buena tinta. Un abrazo. Venga, un abrazo, gracias. There's many a day I ache for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried. Las 6:30 de la tarde, hoy al recuerdo. Andrew Donalds. The days are coming. you.